y el nacional, porque la policía de la provincia depende de María Eugenia Vidal y la gendarmería depende de Mauricio Macri, digamos, bueno, también salgan a hacerse cargo de esta situación. Muchísimas gracias por este contacto, Pablo, y bueno, vamos a seguir atentos. Los micrófonos de Radio Voces de aquí de La Rioja siempre van a estar abiertos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Ahí estaba Pablo de la agrupación Hagamos lo Imposible sobre la represión que realizó Gendarmería ayer en la autopista a la altura de Quilmes, donde se estaba manifestando por pidiendo justicia por el asesinato de Ismael Chirisola, asesinado a sangre fría el 12 de marzo pasado.